Ya se conocen las nuevas medidas impuestas por el gobierno en la Comunidad de Madrid para frenar esta segunda ola del coronavirus. De nuevo, estas medidas afectan en gran parte al sector de la hostelería, que cada vez se está viendo más mermado económicamente. Para hablar de ello, estamos con Ana Nieto, camarera en un bar de Carabanchel que, como muchos otros, está sufriendo el impacto económico del coronavirus. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Habéis notado mucho cambio estas dos últimas semanas con las antiguas restricciones? Sí, se ha notado bastante. La verdad es que se ha reducido mucho el número de clientes. Con lo del máximo de reuniones de 6 personas nos han hecho mucho daño y también teníamos como hora tope para servir a las 10 de la noche y eso hace que vendan mucho menos porque al final a esas horas es cuando más clientes tenemos y cuando mejor funcionamos. O sea que sí, que lo hemos notado bastante. Respecto a lo de la temprana hora de cierre, hemos visto que las nuevas medidas se amplían la hora de cierre de bares y restaurantes hasta las 12 de la noche. Sí, pero bueno, no lo tenemos del todo claro. O sea, quiero decir, estas semanas tenemos que cerrar a las 11, pero a partir de las 10 ya no podemos servir a nadie. Entonces ya no sabemos si ahora podemos servir hasta las 11 o hasta las 12. Es un lío, la verdad. Pero de todos modos, esta medida ahora mismo os beneficia. Todo lo que sea poder cerrar más tarde nos beneficia, claro. Pero tampoco es suficiente. 1 o 2 horas más abiertos no nos soluciona todos nuestros problemas. Con los límites de aforo estamos vendiendo menos de lo que queremos, y eso se está notando mucho. En cuanto a los aforos, se ha limitado al 50% en el interior del local y al 75% en las terrazas, y se ha prohibido el consumo en barra. ¿A vuestro local cómo le afectan estas medidas? Pues a nosotros, por ejemplo, nos beneficia que se amplíe el aforo en las terrazas porque es donde más vendemos, y nuestro punto fuerte, la verdad. En barra y en el interior no vendemos mucho, aunque ahora en invierno es cuando más se empieza a consumir dentro. Pero lo que te digo, que sigue siendo insuficiente. ¿Qué medidas consideras tú que serían las que más beneficiarían a la hostelería, teniendo en cuenta la situación de pandemia, claro? Pues mira, yo creo que sobre todo aumentar el aforo en terraza al 100% y también que los grupos fueran de 10 personas. A nosotros sería lo que más nos beneficiaría. Y bueno, poder servir hasta las 12, que al fin y al cabo es solo una hora más. Pero lo que te decía, que es que a esas horas es cuando más se vende. ¿Y tu situación personal como trabajadora ha cambiado mucho desde el inicio de la pandemia? Pues por suerte la verdad es que no. Estuve en ERTE con otro compañero y cuando volvimos en mayo volví a trabajar, pero con jornada reducida. Y creo que fue en julio, sí, cuando volví ya jornada completa. Pero la situación en general para nosotros no es buena, yo he tenido suerte. Antes de todo esto éramos 3 empleados y nuestro jefe, pero a uno de mis compañeros justo le cumplí el contrato en marzo y no pude entrar en el ERTE. Y claro, con la situación esta tampoco ha vuelto. Y estamos mi jefe, otro compañero y yo, y no hay trabajo para contratar a más gente. Pues esto es todo, Ana. Muchas gracias por contestar las preguntas y que os vaya lo mejor posible. Gracias a ti. Como hemos visto, parece que las nuevas medidas dan un poco de aire al sector de la hostelería, pero aún se consideran insuficientes para que pueda ser sostenible y rentable un negocio hostelero en situación de pandemia. Nuevas medidas y nuevos debates que, como a todos, también afectan a nuestros bares y restaurantes.